En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios, toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Martes, otra vez, desde Radio Capital 91.3. Estamos al aire desde la ciudad de La Plata para toda la provincia de Buenos Aires, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, desde Adolfo Alsina hasta Zárate, pasamos por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Como cada martes y cada jueves, estamos de 14 a 16 por Radio Capital 91.3. Día lindo, mucho calor, casi primaveral, diría casi acercándose a veraniego, 25 grados la temperatura en este momento, en la previa de la tormenta del temporal de Santa Rosa, que llegará mañana miércoles, según pronostican desde el Servicio Meteorológico Nacional, pero bueno, en la previa de la tormenta, de la lluvia, del temporal que parece que va a azotar mañana la provincia de Buenos Aires y parte el jueves, tenemos una jornada muy muy linda, mucho sol. Como les decía, 25 grados, a disfrutar de la tarde. Hoy estamos en compañía, como siempre, de Ricardo Carosino, nuestro columnista político, nuestro compañero de aventuras en Bonaerenser. ¿Qué tal, Ricardo? Te saludo antes que nada. ¿Cómo le va, Juan? Bien, hoy estoy contento. Usted sabe que hoy estoy muy, muy contento. Es un día de mucho sol. ¿Ganó River? Sí, ganó River ayer. Con razón. En Junín, un partido complicado. Con razón. Mucho sol, mucho calor, mucha alegría. ¿Usted diría que es un día como hoy? Peronista. Bueno, y tenemos a partir de hoy una nueva compañera, podemos decir compañerita, porque es joven. ¿Qué tan joven es? Muy joven. Y yo le doy 40. No sé si llega a los 40. No llega a los 40. Vamos a saludar antes que nada. Florencia Ojeda, ¿qué tal? Bienvenida al equipo de Bonaerenser. Nos vas a estar acompañando cada martes y cada jueves, si Dios quiere y manda, ¿no? Así es, ¿cómo están? Gracias a todos, más que contenta de estar acá. Día peronista, ganó River, así que todo arrancó muy bien. ¿También hincha de River? Sí, sí, sí. ¿De qué sos vos? ¿De nada? Está bien. De nada. No le gusta. Saludamos a nuestro operador. A Walter. A Walter González, a nuestra productora Jessica Vera, y tenemos hoy a... grande. Al crack de las redes sociales. ¿De qué cuadro es este? No, él es muy triste, el cuadro que es. Es de Independiente. Así que no tenemos representante. Ricardo parece de Racing. ¿Por qué? ¿Cómo de Racing? ¿Cómo va a decir? Mirá lo que me dijo. ¿Lo mató? ¿Usted de qué cuadro es? Porque no sé de qué cuadro es. Bostero, soy bostero. ¿Qué significa bostero? ¿Qué es hincha de Boca? Juan, no me agreda. No sé. No sé, porque como no me chicanee. Se habla mucho del ex club y eso todavía no tengo claro si todavía conservan. Y dicen que es el ex club después de Madrid, entonces no sé si todavía conserva. Dios mío, ¿hasta cuándo van a estar con eso? Y hasta que podamos. Hasta que, hasta que nos ganen ustedes una final o estemos en parada. Tenemos que aprovechar, después de tantas cargadas que nos comimos nosotros, ahora tenemos que aprovechar y disfrutar de esa victoria. Y la B jodida, la B. Bueno, sí. hablando de la B, ¿cómo está el eslogan de campaña de Victoria Tolosa Paz, no? ¿Cómo estuvo esta semana? Uno de los grandes debates y temas del día. ¿Sirve la campaña como la de Tolosa Paz? Digo, en estas últimas horas llamó la atención las declaraciones del sexo y demás. Salieron a contestarle a la oposición. No, hay notas de análisis. No, hay notas de análisis. Notas de análisis. Digo, pero sirve como campaña. Viste que dicen a veces, lo importante es que se hable bien o que se hable mal, pero que se hable. Y me parece que está cumpliendo con ese cometido. Hoy está en el centro de la escena. A mí lo que me llama poderosamente la atención, que si los temas de la campaña son una foto, Suiza que es aburrida, una docente que gritó un poco, y si se garcha en el peronismo, quiere decir que la economía está creciendo. Digo, a más A, B. Sí, no sé si tanto. No sé si tan así, claro, pero sí me parece que hay un montón de cuestiones que hay que debatir. Pero en Twitter, por ejemplo, Tolosa Paz está en todos los memes habidos y por haber. Y así tenemos, bueno, la docente dio para hablar para toda la semana. Igual. Bueno, campaña gratis para Tolosa Paz. Falta de ideas, me parece, ¿no? Claro. Desde la oposición. Yo no sé si es falta de para ideas no querer debatirlo. No querer debatir ideas ahora. Sí, sí, también. ¿Viste? ¿Para qué? Evidentemente, primero y principal, a la oposición no parece interesarle mucho plantear temas de agenda, primeramente de economía, porque si se ponen a hablar de economía tienen que dar cuenta de lo que hicieron. La oposición tiene su debate interno con Manes y con Santilli, que ahora me parece sí, que están ahí, me parece que están complicados con ese tema. Antes de salir a discutir y a debatir con el oficialismo, me parece que primero tienen que resolver, zanjar sus diferencias, ¿no? Exacto. Temas para hoy, Florencia, en nuestro primer programa juntos, ¿qué tema trajiste? Y vuelven las clases presencialidad plena, estamos hablando, ¿no? Las clases ya habían vuelto, pero en este caso van a volver todos los chicos, hay que ver cómo se amolda la provincia de Buenos Aires y las escuelas particularmente a esta nueva normalidad, porque una noticia un poco llamativa, digamos, si bien se venía hablando, yo creo que hay que ver si lograron adaptarse en este tiempo a que se mantengan las distancias, que se cumplan los protocolos, pero bueno, ya vamos a ir charlando un poco. Creo que el primer paso fue arreglar el tema de las paritarias. Sí, hablábamos, ni hablar. Programas anteriores hablábamos con representantes de los sindicatos y nos decían que ellos estaban pidiendo cerca de un 45. Entiendo que el gobernador, que a través del Ministerio de Trabajo ya y de Economía ya anunció que iba a haber un arreglo y que la paritaria sí iba a sí, un arreglo de 47 acumulativo y en diciembre también se vuelven a hablar, así que realmente las paritarias docentes a lo largo de todo el año creo que son las que más han estado acorde a lo que fue la inflación y a los pedidos que hubo, sí. Carosino, ¿temas para hoy? Bueno, violencia política. Hoy vamos a estar hablando con alguien de Lanús y justo se enmarca en este tema, la violencia política que dejó el saldo de un diputado herido, baleado, en plena campaña electoral, algo a los que los medios no le han dado mucha importancia. En plena campaña electoral, en un acto de campaña, balean a un diputado. Es algo increíble, ¿no? Y no aparece en los diarios. Es sí. Increíble. Digo, no sé si vieron el en términos Reino políticos y periodísticos, de las dos maneras. Sí, lo vi. Bueno, en El Reino, en Netflix, arranca la historia. Ojo, también. No conté el final, no. No, pero arranca la historia también con un candidato que fue baleado en ese momento, en el medio de un discurso, parece como que la realidad se adelanta, pero hablamos del Reino, pero no hablamos del diputado que es real. Bueno, sí, sí, es increíble, sí, verdad, sí. Es verdad. Es verdad porque pasa algo parecido. En El Reino empieza sí, aunque acuchillan a un candidato a y que no a querían acuchillar a él, que querían sí, matar a otro. En ese marco de violencia política, bueno, Lanús tuvo sus hechos de violencia política. Este año fue bravo en términos de violencia política. Sí, está siendo bravo. Igual no es solamente el tema de Manes y los carteles que los vandalizan, eso también es violencia. Eso es violencia, por supuesto que es violencia. Pero habló la semana pasada Máximo Kirchner y recordó temas de violencia como la bomba en Bahía Blanca, en el local de la Cámpora. Otro hecho de violencia grave que quedó en la nada, lo sepultó la campaña electoral. Y en Lanús, bueno, este año hubo dos hechos de violencia graves, porque hubo dos militantes que terminaron en un hospital. Primero fue allá por mayo, ¿sí? Abril, te diría, fines de abril, y ahora hace muy poquito. Vamos a estar desarrollando ese tema, vamos a también estar desarrollando lo que es el conurbano con un diputado provincial, un referente del masismo, y vamos a también pasar por el interior de la provincia de Buenos Aires con un dirigente importante, como solemos al final del programa conversar con algún dirigente importante para ver cómo está la campaña también en el interior de la provincia, porque, como repetimos en nuestro eslogan, nos interesa toda la provincia de Buenos Aires. Son las 2:10 p.m. Aquellos oyentes que nos quieran buscar en redes sociales o quieran escuchar el programa, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo siguiendo nuestras redes. En Twitter e Instagram nos van a encontrar como @bonaerenser. Facebook también nos pueden buscar como Bonaerenser. Y les recordamos que también, si quieren escucharnos vía streaming, no más tienen que descargarse la aplicación de Radio Capital. La pueden tener en el Play Store, en cualquier app, así que no van a tener problema. Y agrego nomás, si quieren mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, los vamos a estar leyendo. Es 221-4454-913. Hecha la presentación, ya venimos con toda la información en Bonaerenser. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Y seguimos con más información. Bueno, uno de los temas de agenda del momento es la paritaria en el marco provincial. Esta semana va a haber una reunión entre el Ministerio y representantes de los gremios estatales para ver si pueden llegar a un acuerdo similar, decíamos recién, a lo que fue el acuerdo entre los docentes. Sí. Lo que están viendo es el 45%, lo que consiguieron los docentes. Exactamente. Vamos a ver cuál es el poder de fuego que tiene en estos momentos ATE como para negociar esa paritaria. Siempre se dice que la paritaria docente es la que marca el piso de todo lo que va a venir después. Hoy los espera el gobernador, esta tarde, en un par de horas, a las 4 de la tarde está prevista la reunión. Se supone, se prevé que la oferta va a ser similar a la que recibieron los docentes. Digo, los gremios no se van a querer bajar. Siempre la paritaria de los docentes marca un poco el ritmo de lo que es el resto. Nunca es superior la de los estatales a la de los docentes. Jamás. Y la de los docentes no es superior a la de los estatales. Así que la reunión de esta tarde va a marcar seguramente el ritmo de lo que va a ser algo parecido a lo que fue con los docentes. Y si tenemos en cuenta lo que fue la inflación este año, que se habla de que estamos en un 30 y pico%, un 33-34%, y que va a llegar al 45 antes del fin de año, es bastante lógica que bastante lógico que el reclamo sea precisamente de 45%, como decían los docentes, como pedían los docentes. Claro, incluso a principio de año también se había acordado un aumento en tres tramos, era del 34% y después del 35%, después iba a tener que volver a hablar. Y bueno, como decíamos anteriormente al principio del programa, si bien se pudo agregar con estos gremios, ahora hay que ver qué situación se va a definir hoy a las 4 de la tarde en La Plata. Tené en cuenta que estamos en un año donde la inflación va a estar pisando el 50%. Sí, yo creo que va a superar la proyección. Muy cerquita, o sea, supera cualquier proyección este año. Dicen que está bajando muy levemente, pero demasiado leve por el momento. Es que bajar no baja, lo que hace es no seguir subiendo. Digo, inflación interanual, digo, ojalá bajara. En realidad lo que hace de última es plancharse. Acordate que te cierra diciembre la inflación. En diciembre los precios suelen volar. Empiezan los alquileres para la costa, vienen las fiestas. Te empieza a marcar también el último mes del año. Te puede subir la inflación muchísimo. Y el dato de este año de las elecciones. Y el dato de este año es que es probable o posible que la inflación en este momento esté planchada precisamente por las elecciones. Hay que ver qué pasa después. El dólar se sigue moviendo poco, pero se sigue moviendo, se habla de que sube a 180, ya se habla de que estaría a 190. Tranquilo con las proyecciones del dólar, no nos volvamos locos. Sí, no le cambia la vida a la gente la moneda en sí, pero sí lo que generan la expectativa de los vendedores y la cadena de distribución, porque después te suben los precios en relación a la expectativa que tiene el dólar, por más que las cosas no aumenten en relación con el dólar. Ah, bueno, sí. Claro, sí. Totalmente. Cuando el dólar aumenta, después quizás los productos todavía no vieron ningún cambio, pero el comerciante o el empresario, más bien hablando, sube los precios igual y se justifica dentro de esa corrida bancaria. Así que decíamos al comienzo que el gobierno bonaerense recibirá esta tarde a los gremios nucleados en los trabajadores estatales. Y precisamente para hablar de ese tema, estamos ahora en comunicación con Oscar Deizazzi, que es secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires y secretario general de CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Oscar? Juan Vega y Ricardo Carosino y Flor Ojeda, te saludamos. Oscar, ¿estás? Se cortó. Bueno, estamos restableciendo la comunicación con Oscar Deizazzi, que es precisamente, como decíamos recién, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, uno de los gremios que va a estar esta tarde en la reunión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, planteando esto, ¿no? Lo que estábamos diciendo recién, el pedido de que la paritaria por lo menos llegue al piso del 45%, copiando, reflejando un poco lo que sucedió con los docentes, que se anunció hace unos días atrás y que permitió precisamente lo que decía Florencia recién, que mañana ya se esté hablando de una presencialidad plena en la provincia de Buenos Aires. Y en el marco de una noticia que anunció ayer el gobernador Axel Kicillof de refinanciamiento de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Sí, eso, ayer se solucionó la deuda. Eso le permite muchísimo, sobre todo, bueno, armar el presupuesto del año que viene y tener un plan económico más sólido en base a la refinanciación de deuda. Ahora sí estamos en comunicación. Oscar, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Hola, Oscar. Hola, buenas tardes. Ahí te escuchamos. ¿Nos escuchás bien vos? Está con... Se ve que está en movimiento o está en algún lugar con poca señal. Bueno, vamos a ver si la restablecemos. Como decíamos recién, la reunión esta tarde, 16 horas. Seguramente, no sé si estará el gobernador, pero sí estará el representante del gobierno provincial. Sí, seguro. La ministra de Trabajo, Mara Luis Malek. También va a estar el de Hacienda, si no me equivoco, Pablo López. Así que van a haber varios representantes que van a estar ahí, obviamente, charlando. A ver si se llega a un acuerdo, ¿no? Porque tampoco te garantiza de que se solucione hoy. Recordemos que el acuerdo original planteado para los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires era del 34 al 35%, el aumento del 34 al 35%. Eso quedó totalmente desfasado. Decíamos recién, la inflación superó... No superó, hoy está en ese porcentaje y en realidad se proyectaba que estuviera en un 28, había sido el presupuesto inicial, sí, con ese diferencial de 3-4 menos, 33 como tope, hoy ya se superó ya se alcanzó. Y lo que decíamos recién, seguramente se va a superar ese piso de aquí a fin de año, sí, o de aquí a las elecciones. Cuando pasen las elecciones seguramente se va a superar ese piso. Sí, y me imagino que en el acuerdo salarial que se haga debe quedar abierta la puerta para volver a juntarse en febrero, te diría. Sí, porque para mí también. Insisto con diciembre, ¿viste? Y aparte un trabajo muy sacrificado, ¿no? El de todos los trabajadores estatales, también de los docentes en este último año de pandemia. No estamos hablando de gente que se quedó en sus casas, digamos, día a día. Mucha gente estuvo ahí en la calle enfrentándose al virus y corriendo riesgos de sanidad, que yo creo que también tienen que ser remunerados a la hora de ver el aumento. Bueno, Flor, fíjate que o pensemos que hay muchos trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires que todavía no regresaron a la presencialidad, seguramente también esperando esto, ¿no? Que haya un acuerdo paritario, como sucedía con los docentes. Los docentes no querían o estaban planteando no volver a una presencialidad plena hasta que no estuviera resuelta la situación paritaria. Entiendo y entendemos que también los trabajadores de la Administración Pública estarán esperando que haya un acuerdo de este tipo para poder ahí sí empezar, porque digo, ya están volviendo todas las actividades. Los trabajadores estatales de a poco se están sumando, pero no es pleno el regreso al trabajo. Así que quizás también estén esperando esta situación. Sí, llama la atención de todo modo que se hagan acuerdos paritarios en plena campaña electoral. La verdad que es un buen momento. Es ideal para ir a golpear la puerta de los gobiernos, ¿no? En plena campaña electoral. Sí, es el momento donde se pueden comprometer a un aumento o no. Yo me imagino que ya deben tener obviamente el preparado presupuesto para 2022. Sí, los gobiernos provincial y nacional tampoco se pueden negar ahora a dar una suba de... Exactamente. De todos modos, la persona con la que vamos a hablar, si es que podemos hablar, Oscar Deizazzi, ya destacó y elogió la capacidad de diálogo del gobierno de la provincia. Kicillof en ese sentido no le ha cerrado la puerta a ningún gremio hasta el momento. No, y ese fue también el respaldo que tuvo, que no ha tenido las mismas... estuvimos con la pandemia, pero no ha tenido paros prolongados. De hecho, claro, creo que no ha tenido paros, no ha tenido movilizaciones. Exactamente. Como si se subió en la capital, ¿no? Porque exacto, obviamente cuando se adelantaron las clases presenciales allá y los docentes ni las escuelas tenían garantizadas, digamos, sí, estas posibilidades, los paros estuvieron toda la semana quizás cortando la calle. Bueno, 14 y 20, Carosino, estábamos antes hablando, a ver si lo tenemos ahí, ¿lo tenemos a Oscar? ¿Sí? Hola, Oscar. Hola. Ahí nos escuchás, Oscar. Buenas tardes, ¿me escuchan ustedes? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos? Bien, ahora bien. Ahora bien, que siga bien así. Bueno, le recordamos a los oyentes que estamos en comunicación con Oscar de ISASI, que es secretario general de ATE de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires. Oscar, en la larga introducción que estábamos haciendo, esperando restablecer la comunicación, hablábamos de este encuentro que van a tener esta tarde con representantes del gobierno para ver si pueden finalmente acordar una paritaria que esté cercana, entendemos, o por lo menos lo que se está manifestando, cercana al 45%. ¿Esto es así? Sí, hoy una convocatoria formal, hoy sí, a las 4 de la tarde, allí va a estar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, quedó en hacer una propuesta a los gremios planteamos en la reunión anterior cuáles eran nuestros criterios, todos coincidimos, incluso el gobierno, ya en febrero cuando empezamos a fijar objetivos, todos coincidíamos en la necesidad de que este año no solo sea el año en el cual no perdamos a la inflación, en manos de la inflación, sino que respecto a ese objetivo, estamos a la espera de una propuesta de parte del gobierno provincial. Nos hicimos nuestra propuesta en base a criterios, claramente tenemos que terminar arriba de la inflación en materia salarial, planteamos la necesidad de elevar los topes y los montos de las asignaciones familiares para que se expanda el aumento a cada uno de los estatales y de las estatales. También planteamos la necesidad de que para nosotros es muy importante porque está generando angustia en nuestros compañeros y compañeras que están en condiciones de jubilarse, que es la actualización de los saberes, de los anticipos jubilatorios para aquellos compañeros y compañeras, que el trámite de MOD, bueno, entre otras cosas, esos fueron los planteos que llevamos a la mesa la última vez que nos reunimos y bueno, y esperamos la propuesta del gobierno y confiamos en que esa propuesta avance hacia la consolidación la recuperación salarial, ¿no? Quizás si vos hablas de confianza, de confiar, digo, ¿esto se basa en la relación que están construyendo, que tienen con el gobierno, o una cuestión de usted, digo, la relación con el gobierno es buena por lo que dijiste o por lo que decís? La relación con el gobierno es, por lo menos, es distinta, yo creo que buena, sí, a la que teníamos con el gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior, los primeros meses estábamos discutiendo despidos, con este gobierno, sí, los primeros meses estábamos pase a planta permanente, es distinta la concepción de este gobierno anterior. Y además, el haber formulado el acuerdo que hicimos en marzo, porque la inflación se disparó más allá de la proyección que hacía el gobierno y que incluso hacíamos nosotros, el haberlo reformulado mostró una intención del gobierno de querer avanzar hacia el porque también podría haber dado por mantener ese acuerdo. Y eso hace que muestra una intención del gobierno de sostener ese acuerdo conceptual a principio de este año, donde ambos dijimos que tiene que ser el año de recuperación salarial. En esos datos se basa la confianza de que la propuesta va a superar la inflación y que entonces se va a consolidar ese compromiso del gobierno ante nosotros de que este sea el año de la recuperación salarial. De ISASI, los trabajadores estatales, ¿en qué porcentaje regresaron ya luego de la pandemia? ¿Ya están al 100%, en un 90%? ¿En qué porcentaje han vuelto ya a la presencialidad? No te diría porcentaje, pero es muy están volviendo en los lugares de trabajo. Nosotros ahí planteamos el criterio de que se instrumenten los protocolos a medida de que los compañeros y compañeras vienen al lugar. Protocolos que son muy claros, que construimos entre la cartera sanitaria y los gremios, y por tanto, para nosotros es muy importante eso. Por un lado, estamos contentos de volver al lugar de trabajo, claro, porque quiere decir que estamos derrotando la pandemia y quiere decir también que nos volvemos a encontrar en el lugar donde nos organizamos los trabajadores y trabajadoras del Estado, que son los lugares donde hacemos asambleas, donde debatimos, donde construimos ideas, pero obviamente cuando llegamos al lugar de trabajo, nuestros delegados y delegadas, que tienen claramente cuáles son los protocolos que se deben instrumentar, exigen que esos instrumentos en algunos lugares se vuelve rápidamente porque están las condiciones, en otras porque está seriamente lesionado la cuestión edilicia o porque faltan los elementos para garantizar el protocolo, se demora un poco más, pero ese es el criterio con el cual se viene abordando. Dice así, le habla Ricardo Carosino. Entiendo que en septiembre tienen que cobrar una cuota del acuerdo que se hizo a principio de año, ¿es así? Así es, la cuota del 3% que quedaba en septiembre. Uh-huh. Y luego, bueno, estamos planteando un aumento que supere la inflación. ¿A partir de cuándo buscan que se haga efectivo el aumento? ¿A partir ya de octubre, digo? Lo más rápidamente posible, sí. La mayor cuota, primero para los leales que se hagan en una sola cuota. Pero de no ser así, el porcentaje más importante tiene que ser a partir de octubre, claro está. Uh-huh. ¿Están muy lejos o no sé, de una recomposición salarial que se equipare, digamos, al 2015? En tema de poder adquisitivo, ¿no? Nosotros, del salario. Nosotros hace mucho tiempo que venimos perdiendo manos de la inflación. Se agravó con el gobierno de María Eugenia Vidal, pero hace mucho tiempo. Ah. Hoy sacábamos cuenta. Sí. Para tomar ese dato, uh-huh. Y venimos perdiendo, creo que la vez que le ganamos a la inflación fue en el 2007, 2008, sí. Y luego empezamos a ir perdiendo poder adquisitivo. Esto tuvo una empinada fuerte a partir del gobierno de María Eugenia Vidal, fue notable, sí. Uh-huh. Y así que estaríamos en presencia y la posibilidad de empezar a recuperar, después de varios años de pérdida de poder adquisitivo, de empezar a recuperar el poder de compra de nuestros salarios. Obviamente este aumento no va a resolver los problemas salariales que arrastramos de años, pero construir ese dato y profundizarlo en las últimas paritarias es el camino que nosotros planteamos. Tiene que haber otro dato también que escapa al gobierno provincial y escapa a los gremios estatales, que es que también hay un control de precios de tal manera de que no se traslade a los precios, sobre todo claro. A los alimentos, uh-huh. Los aumentos acumulados en salarios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves el 2022 en términos justamente económicos? ¿Qué percepción hacen desde el gremio? De no aparecer un nuevo dato de la pandemia, porque también hay que tener en cuenta estas cosas. Ya está habiendo reactivación económica, sobre todo en el plano industrial, todavía en el plano de servicios está estancada. Sí. Ahora se ve que empieza a crecer la actividad económica o la actividad industrial, para ser más específico, pero no crece en el mismo nivel el empleo. Por lo tanto, está empezando a haber una rentabilidad que no había antes, que es un excedente que se lo está quedando el capital y que no es devuelto en trabajo, ni en salarios, ni en generación de fuente de empleo. Creo que el 2022 va a ser un año de plena disputa distributiva, o sea, uh-huh. ¿Quién se queda con el excedente? Si los grandes grupos económicos o con políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Eso es muy importante, la campaña de vacunación. Por eso es muy importante, porque tenemos que volver a los sectores de trabajo y seguramente muchas de las tensiones que se van a provocar en esta puja redistributiva se van a derimir en la calle. Eso es así. Y Sassi, entonces, para pasar en limpio, la reunión es a las 16. Ustedes ya hicieron una propuesta. La espera o la expectativa es que el gobierno finalmente dé una respuesta positiva a lo que están pidiendo ustedes, que es un 45%. Básicamente es eso, para sintetizarlo. Que siga ahorrando el acuerdo de recuperar salarios, que es el acuerdo que hicimos conceptualmente. Confiamos en que sí va a ser, de 45% para arriba, es una propuesta a ser atendible, por lo tanto esperamos que la propuesta sea en consonancia. Pero bueno, después de las 4 te digo. Ok, y Sassi, muchas gracias por esta comunicación con Moranense. No, por favor, un abrazo grande. Pasó Oscar de Sassi, secretario general de ATE de la Provincia de Buenos Aires, bueno, contándonos que hoy estarán participando en la reunión junto a representantes de otros gremios que va a mantener el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con los estatales de la Provincia de Buenos Aires, intentando honrar, lo decía él, el acuerdo de que los sueldos no pierdan ante la inflación. Lo que piden básicamente es un 45%, algo similar a lo que consiguieron los docentes o a la propuesta que le hizo el gobierno provincial a los docentes de la Provincia de Buenos Aires. 14:30, ya seguimos con más Bonaerenser. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. ...14:34, seguimos con más Bonaerense. Florencia, recordemos a aquellos que se quieran comunicar o nos puedan buscar en redes sociales, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden mandarnos un mensaje por 221-4454-913 en nuestro WhatsApp y obviamente seguirnos en nuestro Instagram y Twitter, arroba Bonaerense, y buscarnos en Facebook de la misma manera, arroba Bonaerense. Che, qué tristeza que hay, ¿no? En algunos sectores de... de la sociedad o de este equipo, ¿no? Decir que estaba recién el tema de la comida preferida, la sopa. Yo nunca escuché que alguien la comida preferida de alguien sea la sopa. Y pero si sos pobre, sí, pero si no tenés para comer, un caldito con un zapato adentro de la olla, con una suela, zafada, ¿viste? Sí, pero no es tu comida preferida. No sí. sé, su comida preferida me imagino que es el asado. El sí, mi prioridad es asado, pastas. Sí. Churrasco con puré. Así está también, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere decir? Mal, ¿por qué compañero, lo dice? Qué mal. ¿Por qué lo dice? No, digo que está bien alimentado, que está fornido. ¿Y usted, la comida preferida usted? Milanesa con papas fritas. Sí, pero cuando era chica me gustaban los fideos también. Y también era como un tema decir que te gustaban los fideos, porque decía re aburrido. Sí. Me parece que está sobreestimado el asado, ¿no? Todo el mundo dice, no, el asado es mi comida favorita. Después no es la comida. Cuando tienen que elegir, no eligen el asado como primera opción. No, yo para mí no, pero no, si me invitan uno, siempre. Igual. Pero el tema de es como que está sobreestimado. Sí, el asado. Y después cuando tienen que elegir, siempre las milanesas, van a comer a un lado, eligen milanesas. A mí me sorprende que haya gente que invitas el asado y te dice, uy, no puedo. Yo por un asado. ¿Por el dueño de la pelota lo dicen? No, por un asado me siento con quien no quiero. No, a mí me gusta, creo que también voy con las milanesas, ¿eh? Bien. Porque el asado como, sí, el asado sí, pero tampoco comería asado todos los días. Claro. Y sí comería milanesas todos los días. No, yo comería asado todos los días. No. Sí. ¿Cómo termina con la gota? Y se te va todo el suelo con el asado todos los días. También, eso también, tenés también, razón, está muy... También. Esto sale o viene en colación de lo que fue el scratch a Ginés el fin de semana, que se dio a conocer, se viralizó un video también. Estaba cenando aparentemente o almorzando, entiendo por lo que se dice, en un lugar de Puerto Madero, y nada, fue escrachado a partir de lo que fue el vacunatorio VIP y más, digo, lo que le decían los presidentes. Si vas a territorio hostil, le parece a usted, pero es territorio hostil Puerto Madero. Sí, pero igual no se justifica. No se justifica ningún scratch, obviamente. Y aparte de un poco injusta la realidad con Ginés, ¿no? Fueron otros momentos. Si hubiera un scratch a todo lo que pasó después de Ginés, de acá adelante, con respecto a la pandemia, no puedes pisar Buenos Aires, básicamente. No, más vale. Pero yo no lo veo, qué sé yo, a Mauricio Macri comiendo una pizza en el Imperio, ¿viste? Te tenés que ir, seguramente el tipo va al lugar donde no lo van a scratchar. Che, otro dato no tan positivo o igual de negativo que fue el scratch a Ginés es que la variante Delta, anunciábamos la semana pasada en el programa del jueves que se había conocido que el primer caso correspondía a la ciudad de Lanús, al distrito de Lanús, que ahí se había conocido el primer caso de la variante Delta en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy confirmó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que ya son 63 los casos de pacientes infectados con la variante Delta en territorio bonaerense. Lo anunció el jefe de gabinete, Carlos Bianco, y la subsecretaria de gestión de la información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani. Y además, de esos 63 infectados de coronavirus, 59 corresponden a viajeros internacionales. Dos casos están asociados a la importación y otros dos no tienen antecedente identificado todavía. En tanto que 62 ya finalizaron su aislamiento. Esto tiene que ver también con la gente... Cuando se le da un poco de permiso para viajar y demás, se va. Sí. Viaja, va por el interior, por el país, hacia afuera. Ahora, una cosa que me pregunto y que me imagino que se preguntan muchos. ¿Por qué hay actividades que no están...? Hablo del fútbol puntualmente. Me van a decir que sí, que tienen corredores sanitarios, bla, bla, bla. Los jugadores van y vienen, los planteles van y vienen y traen las variantes o lo que sea. Sí, después tienen contacto con sus familias. Lo digo porque la Copa Libertadores... La Copa Libertadores es eso. Es eso. Ahora, bueno, no hay equipos argentinos. El Nacional B también. El Nacional B es por todo el país. Terrible. Es llamativo que sea Lanús solamente el distrito que tiene 63 casos y que en distritos vecinos no haya, o que al menos no haya información. Y eso también es un dato político. ¿Por qué solamente aparece el dato en Lanús? Claro. Si uno es mal pensado. No se hacen las identificaciones, claro. Si uno es mal pensado, puede decir que porque es el gobierno de Grindetti, que es un gobierno de Cambiemos, Juntos por el Cambio, que se conoce. Digo, es llamativo que en toda la provincia el primero haya sido Lanús. Es llamativo. ¿No? O que el primero que se haya dado a conocer. También. Tampoco tiene por qué ser inverosímil, ¿no? No. Por otra parte, digo, no. Tampoco tiene nada de raro, puede ser una casualidad. Hay muchos viajeros en Lanús. 59 viajeros. No. Es llamativo. Y también prometíamos al comienzo del programa hablar sobre lo que tiene que ver con las elecciones y lo que tiene que ver con un distrito como San Martín. Sí. San Martín, que se llama la cuna o se hace llamar la cuna del masismo. ¿qué lugar tuvo el masismo en las elecciones? Digo, en el armado de las listas. Massa está activo. Está participando con los actos con el presidente, con Alberto Fernández, con la vicepresidenta. En ese núcleo, hoy por hoy, se dice que la mesa es el presidente, la vicepresidenta, máximo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y presidente del bloque, perdón, y Massa. Mira, hubo distritos donde hubo un descontento. No llega al descontento de decir nos vamos a enfrentar. En Avellaneda, por caso, la precandidata Mónica Lipsa tiró el guante, arrojó el guante y dijo, bueno, no fueron muy generosos con el Frente Renovador en Avellaneda, en lo que fue el armado de las listas. Hay que ver si en San Martín, si el Frente Renovador tiene una mirada parecida o no. Bueno, por ahí fueron generosos. El Frente Renovador pierde ahora un diputado, así que se concreta lo de hoy, Russo. Además, ¿no? Además, sí. Recordemos que la justicia falló a favor del reclamo del GEM para que asuma la primera mujer suplente, lugar que había ocupado Russo, estaría asumiendo María de la Rosa. Si se da finalmente, si se queda firme la sentencia en la justicia, Russo debería dejar la banca que asumió en su momento cuando Blanca Cantero, otra dirigente del Frente Renovador, dejó su banca en la Cámara de Diputados para asumir como intendenta, la asumió Russo. Bueno, si se da finalmente lo que dijo la justicia, dejaría y pasaría al GEM. Es decir, el Frente Renovador ganó en estas elecciones, está ganando en estas elecciones. En las listas no sé cuántos lugares ocupó o cuántos lugares de expectativa. Exacto. En muchos municipios, por ejemplo, no hay lugares de expectativas para el Frente Renovador. Están los ligados al presidente, están los ligados a la Cámpora, a los gremios, a los sindicatos. La Cámpora tuvo un lugar interesante en las listas. Por lo menos en las donde hubo listas de unidad. Caso Hurlingham, le salió redondo a la Cámpora. Con la salida de Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social, tomaron un control importante del municipio. Por eso Máximo Kirchner estuvo allá. Claro. De un poco para levantar la mano del nuevo intendente Celsi y de reafirmar esa construcción de poder que está teniendo la Cámpora. El oeste, la zona de los distritos del oeste, del conurbano sur, había sido una zona masista del Frente Renovador. Me acuerdo de Gabriel Gatopodis en San Martín. Exactamente. Había sido uno de los primeros en Bueno, Zabaleta también, muy masista. Zabaleta también. Fueron recompensados de la misma forma con lo que aportaron en los lugares de la lista. Tuvieron la misma participación, tienen la misma participación. Esa es una incógnita que tenemos. Sí, esa es una incógnita. De todos modos, lo que se había dicho que todos iban a cobrar de manera equitativa, ¿sí? Que quien no cobraba en la tercera, cobraba en la primera, si no cobrabas en la quinta, en la cuarta, en la octava. Hay que ver si se dio ese tipo de correlación de fuerzas en el armado de las listas, ¿eh? Para esta y otra consulta, estamos en comunicación ahora con Rubén Slaiman, que es vicepresidente segundo. No, todavía no. Espera, a ver. Ahí nos están avisando, nos están avisando. ¿Cómo estamos hoy con la comunicación? ¿No? Está difícil, ¿no? Contrariada. Estamos complicados con la comunicación. Estamos complicados. Bueno, sí. Retomando el tema. Por lo menos. Vamos a preguntarle a Slaiman eso, precisamente. Sí, en San Martín va a encabezar la esposa de Gatopodis. Sí. Mira. Sí. Y después va Movimiento Evita, Leonardo, con el... Ahí lo tenemos. Estamos en comunicación con Rubén Slaiman, que es vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados bonaerense y además es referente del Frente Renovador y dirigente de San Martín. Slaiman, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Caracino y Florencia Ojeda te saludamos. Rubén, ¿estás? Hola, Juan y Ricardo. ¿Cómo estás, Rubén? Estamos con un tema hoy de... Muy bien, trabajando acá en San Martín hoy. Bueno, bien, bien. Bueno, cuna del masismo, decís vos mismo, San Martín, y recién en la introducción nos preguntábamos un poco si el masismo cobró en estas elecciones lo que pone, lo que aporta. Digo, aporta bastante, aporta dirigentes, aportó intendencias. ¿Cobró de la misma forma en el armado de las listas? Nosotros realmente dentro del frente todo quedado conforme como la lista solo bueno sino todo que lo integre. Sí. En nuestro caso no tenemos cuatro. A ver, Rubén, te escuchamos 22, muy cortado, Rubén. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? Tenemos un candidato al autor en una de las... Hola, hola. No, te escuchamos cortado, Rubén. No sé si es problema de la línea, si estás en un lugar de que con poca señal o es problema nuestro. Lo que vamos a hacer es cortar y llamarte. Se cortó, creo. Se cortó, ¿no? Se cortó, sí. Bueno, hoy tenemos un día. Bueno, creo con que la línea telefónica. Pero ahí adelantó un poco, ¿no? Qué mal día. Aparentemente quedaron conformes. Aparentemente, no sé si habla a nivel general o a nivel distrital. Y pero es un poco el discurso también, Ricardo. No te va a decir que están enojados, que están disconformes en plena elección. No te lo van a decir ahora. No me lo van a decir. Mónica Lisa me lo dijo. Mónica Lisa lo dijo. Sí, pero Mónica Lisa fue hay más que allá. Ferraresi no fue muy generoso, me dijo. Así, directamente. ¿Lo puedo poner? Sí, póngalo en la nota. Ah, ¿se lo dijo usted? Sí, sí, me lo dijo. Bueno, pero usted tiene una relación con Lisa que de muchos años. Quizás se lo dijo con confianza. Hay que ver si usted no traicionó al off. No fue en off, No, no fue en off. ¿No? Fue con grabador prendido. Sí, con grabador prendido. Sí, sí. ¿Cómo voy a traicionar un off? Juan, ¿y por qué? Vega. No soy hincha de River, yo. Soy hincha de Boca, che. Porque puede pasar que a veces uno se motiva de más y le da para adelante. ¿Vio qué pasa? Muchas veces que después los hombres dicen, che, yo no dije tal cosa. Le no pasó al pelado Cordera. No. ¿Al pelado Cordera no le pasó eso? ¿Con qué? No me acuerdo. ¿Lo traicionaron un off? En la clase, cuando estuvo en la clase. Claro, sí. ¿En clase qué? ¿Cómo fue? Dijo que era en off lo que estaba declarando. Y no me acuerdo qué había dicho, pero había hecho un comentario muy machista, muy fuera de lugar. Estaba dando una clase y ahí quedó censurado. Bueno, después pasa, ¿no? La gente sigue escuchando la Versuit y todo sigue igual. Pero sí. Sí, sí. No, hay periodistas que te la ponen, sí. Te garchan como en el peronismo. Ojo. Usted me parece que tiene mucho vocabulario de Victoria Tolosa Paz. No. Se está yendo para esa vertiente. Me lo tomo un poco en chiste. La verdad que está viendo análisis de sociólogo en plena campaña hablando de eso. Me lo tomo medio en chiste. Sí, es lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Falta un poco de debate y hay demasiado. Andá a hablarle a los trabajadores, por ejemplo, de ATE, que están en una paritaria, si están preocupados por lo que dijo Tolosa Paz. No, claro. La verdad que no. Viste, es otra realidad. Bueno, la espera de restablecer la comunicación con Slayman, desarrollemos, Carosino, el tema de la violencia política. Hablaste al comienzo del programa, prometiste violencia política y hablaste de Lanús. ¿Por qué Lanús? ¿Por qué Lanús? Porque Lanús fue protagonista este año con dos hechos de violencia grave. Por suerte, gracias a Dios, no hubo ningún muerto, pero dos militantes, hasta tres, creo, tres militantes heridos. Que terminaron internados en los hospitales, me estoy refiriendo, y en este caso al espacio del Valladares. Valladares es la persona, una de las tres listas que en Lanús está compitiendo en las PASO, es la lista 6 justamente. Es un hombre que está muy ligado, muy cercano al movimiento Evita. Recordemos, en Lanús hay tres listas del Frente de Todos. Correcto. La lista que encabeza Agustín Valladares, que es la lista 6. Exacto. La lista 2. Que es de Galdurralde. Donde está el Frente Renovador, por otra parte. Donde está, del donde está Russo. Es la lista que impulsa el intendente de Loma de Zamora, Martín Zorralde. Exactamente. Y Ferraresi. Lanús. Y Ferraresi también está detrás. Hola, Rubén. Hola, ahí estamos. Te escucho perfecto. Ahora sí, Rubén, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos un día complicadísimo con las líneas. No sabemos si es la ciudad, si es La Plata, si es la radio o si somos nosotros que estamos con los planetas cruzados y interferimos las líneas, pero la cuestión es esa, que estamos con un tema complicado en la comunicación. Te preguntábamos al comienzo y le recordamos a los oyentes que estamos en comunicación con Rubén Slayman, que es vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados bonaerense y referente del Frente Renovador. Decíamos recién si el Frente Renovador había cobrado en estas elecciones a la hora del armado de las listas. Un entendimiento y estamos todos contentos. Se ha fortalecido la coalición y bueno, vamos para adelante. En cuanto al Frente Renovador, bueno, nosotros tenemos cuatro candidatos a diputados nacionales, tres mujeres y un hombre, dentro de los primeros 20 lugares. Y luego en cada una de las secciones electorales tenemos un legislador en la primera sección, el cuarto, uno tercero en la segunda sección, sexto y séptimo en la tercera sección, el tercero en la cuarta sección, el tercero en la quinta sección, el cuarto y quinto en la sexta sección, en la séptima no, y en la octava el tercer candidato. Bueno, nosotros estamos muy conformes con este armado de listas. Más allá es importante, pero lo más importante es de que se ha consolidado nuevamente el frente electoral, que es Podos. Uh-huh. Slayman, entonces, más allá de todas las chicanas que pueden venir de algunos medios opositores, digamos, la coalición de gobierno hoy está sólida. Estamos hablando de el kirchnerismo y el Frente Renovador, ¿no? Perdón, no te estoy escuchando. A ver, ¿me escuchás ahí mejor? ¿Me escuchás ahí, Adrián? Ahora sí. Bueno, lo que te preguntaba era, más allá de la chicana de los medios, digo, que tienen que ver con la oposición, hoy la coalición del gobierno entre el kirchnerismo y el Frente Renovador está sólida, digamos. Por supuesto, por supuesto. Todos los sectores que integramos el frente, todos estamos muy conformes con esta creación del nuevo frente en su integración de listas, y estamos todos trabajando. En este momento yo estoy en San Martín, soy uno de los jefes de campaña junto con el secretario de gobierno de acá, de la Municipalidad de San Martín. Estamos trabajando codo a codo con todos los sectores: el Movimiento Evita, la Cámpora, el Frente Renovador, el Partido Justicialista y otros sectores trabajando. Mira cómo será de que estamos colocando 96 mesas de promoción de nuestros candidatos en el distrito. Estamos muy bien. Y realmente veo lo mismo en el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy cómodos y trabajando a full. Quedan 10 días para las PASO. Uh-huh. ¿Le dan bolilla a las encuestas, Rubén? Aparentemente, según las encuestas, estarían 10 puntos arriba. Mirá, yo descreo a veces de las encuestas. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada en sus cosas, y cuando lo llaman por una encuesta, no todos contestan, y no todos, cuando contestan, siguen las preguntas hasta el final. Sí, siento el termómetro como político de que estamos muy bien. Lo veo acá en la calle, que se arriman continuamente personas a las mesas de promoción preguntando dónde votan, pidiendo la boleta, y no lo veo así en otros partidos políticos. Si bien la oposición tiene una interna feroz, que están compitiendo tres listas aquí en mi distrito, por ejemplo, veo que la gente se arrima fundamentalmente a la mesa del Frente de Todos. ¿Es una campaña electoral atípica esta? Recién hablábamos acá en la, mesa sobre las declaraciones de Tolosa Paz, la foto de Olivos, alguna declaración de Sabrina Frederick sobre Suiza, bueno, un montón de cosas por el estilo que parecen, si se quiere desnaturalizar lo que es la, que tendría que ser una agenda de campaña, ¿no? Y bueno, lo que pasa es de que hay veces que los candidatos le están haciendo un reportaje los periodistas y se distienden y quizás dicen cosas que no corresponden. Sí creo que para mí es lo importante, es que la gente valora toda la gestión del gobierno provincial y nacional. No nos olvidemos que el 10 de diciembre del año 2019 este gobierno nacional y provincial asumió con un país quebrado, con una provincia quebrada, con deudas, con una deuda interna y una deuda externa muy importante, y a los tres meses, el 20 de marzo, nos tocó la pandemia. salíamos de la pandemia del macrismo y entramos en la pandemia del coronavirus. Y se ha hecho lo que correspondía. ¿Que hubo algún error? Sí, hubo algún error. Pero ya se aplicaron más de 40 millones de vacunas y casualmente estaba leyendo un informe en el día domingo donde la Argentina está por debajo de la cantidad de fallecidos a nivel mundial de acuerdo a los habitantes. Estas cosas no se dicen, no lo escucho en los medios hablando de eso. A nivel mundial, un punto más, un punto menos, no recuerdo ahora, te da, tomaron, de acuerdo a los fallecidos de los últimos 5 años sin pandemia, hicieron un promedio y lo comparan con, por ejemplo, los fallecidos en el año 2020. ¿Qué sé yo? A Ecuador le da que aumentó las muertes en la pandemia en el año 2020 el 84%, Estados Unidos el 50%, Argentina el 14%, el 12%, perdón. Y el promedio mundial de muertes es de 14%, así que ahí uno se da cuenta, dentro de todo, lo bien que se gestionó la pandemia. Además, te imaginás vos, si hubiera sido el presidente Mauricio Macri, que desmembró el Ministerio de Salud, y bueno, y que no le importaba, tal es así que le dijo al presidente Fernández, si se tiene que morir 200.000 personas, que se mueran, pero no paremos la economía. A ellos le interesaban otra cosa, distinto a lo que nos interesó a nosotros. Rubén, errores y aciertos, pero hemos ido para adelante y se ha tratado de hacer lo mejor posible dentro de una pandemia mundial. ¿Por qué crees que María Eugenia Vidal se fue a competir a Capital? Y porque no le daba la nasta para competir en provincia. Así, porque ya no nos olvidemos que las elecciones en el 2019 con Vidal como candidata a gobernador fue una paliza. Perdieron por más de 15 puntos. Y no quiso volver a perder. Por eso se fue a Capital. Y eso la gente no lo ve bien, ¿eh? Ajá. Ante la adversidad uno tiene que pelear, tiene que ir para adelante, y Vidal prefirió irse a Capital antes que orgullosamente bonaerense peleara en el distrito que fue gobernadora, nada menos. Slayman, se habla de que podría haber cambios en el gabinete del presidente después de las elecciones, y se habla o se rumorea de que Massa, Sergio, podría ocupar un lugar en la nueva conformación del gabinete. ¿Cómo ves esa posibilidad? Yo creo que sí va a haber cambios. Todos los gobiernos a los 2 años de mandato hacen algún cambio. ¿Por qué? Porque quieren mejorar la gestión, porque necesita un nuevo aire. No nos olvidemos que los ministros y secretarios y subsecretarios de Estado trabajan 20 horas por día. Hay veces de que necesitan renovar el aire algunos ministerios y, ya te digo, y secretarías y subsecretarías. En cuanto a quiénes serían, bueno, no sé, eso lo debe tener Inpector el presidente en consulta con la vicepresidenta, con Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, con Máximo Kirchner, que es el presidente del bloque, incluso con los gobernadores y con los intendentes. Esto es una coalición y se consulta todo. Creo que puede venir bien un recambio en algunas áreas de gobierno. En cuanto a si Massa va a ser o no va a ser, realmente no lo tengo eso. Rubén Slayman, te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser. Un abrazo grande a ustedes y a su audiencia, y a disposición

¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Quince y tres de la tarde, seguimos en Bonaerenser por Radio Capital 91.3, como cada martes y cada jueves de 14 a 16, informando sobre lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, pasando por todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Decíamos al comienzo del programa que tenemos una jornada. Ya la temperatura llegó a 27 grados en la provincia de Buenos Aires. 27.2 según el pronóstico del tiempo. A esta hora ya superó la máxima. La máxima prevista era para 26, 27 grados. Así que estamos en una jornada primaveral completamente ya. Mañana se pronostica una tormenta. Rige una alerta amarilla por tormentas para el centro, sur y la costa bonaerense. Así que mañana vamos a estar complicados. Supuestamente, siempre tormenta de Santa Rosa, supuestamente la tormenta no se va a hacer esperar este año. Viste que a veces se pasa una semana y el día que estás esperando no llega. Bueno, parece que mañana cumple fiel primero de septiembre. Tenemos tormenta, siempre es a fin de agosto. Tenemos tormenta, hay una alerta amarilla, abundante caída de agua, tormentas y caída de granizo. Con actividad eléctrica en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso tenemos el día que tenemos. Nosotros estamos en el estudio. Esta es la previa de la tormenta de Santa Rosa, estamos haciendo hoy. Haciendo la previa a lo que va a ser la tormenta. La tormenta ya la tuvimos acá adentro nosotros. Che, pedimos disculpas porque hay problemas con las líneas. Sí, terrible. Con las líneas. Por ahí no sale muy limpio todo, pero tiene que ver con eso, justamente. Los teléfonos no estaban andando. ¿Será Santa Rosa, che? Y sí, claro, sí. La actividad sísmica. Claro, las energías de Santa Rosa se sienten acá adentro. Todo lo que es cósmico, ¿vio? Porque la señorita tiene que ver con la astrología, usted sabía, ¿no? No, no tengo la menor idea. Tiene que ver con. Usted sabe algo de astrología, ¿no? No quiero. Sí, poco. No me comprometan a dar un estudio de la Santa Rosa porque no lo sé, pero capaz había algo en el universo. Pero está en condiciones, por ejemplo, de preparar una carta astral. Sí, estoy por en ejemplo. Condiciones de preparar una carta astral. Buen dato, ¿no? Sobre todo bien. Para los políticos y demás. Conozco un hombre que tiene 90 años que se quiere hacer una carta astral, así que después le voy a pasar. Me estaba comentando la otra vez un vecino conocido. No sabe alguien que haga una carta. Sí, yo le averiguo. Después le paso los datos. Es bueno tenerlo siempre presente. 15 y 16 decíamos al comienzo del programa, Florencia anticipaba el tema de la presencialidad y adelantamos que precisamente a partir de mañana, junto con la tormenta, qué casualidad, ¿no? O qué justo, ¿no? Que va a caer, comienza la presencialidad plena en toda la provincia de Buenos Aires. Y para desarrollar el tema, estamos en comunicación con María Eugenia Bosilatis, que es secretaria adjunta de SADOP de la delegación La Plata. María Eugenia, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino y Florencia Ojeda, te saludamos. Y nada. Nada. Yo pensé que era. Yo pensé que la tercera era la vecina. Yo pensé que era. Esta va a salir. Yo pensé bien, que ya estaba. A ver si está ahora. María Eugenia, hola. ¿Qué tal? ¿Estás? Sí, ¿qué tal? No sé, se cortó, salió un sonido ahí en el medio. Sí, porque estamos esperando, porque me parece que mañana vamos a tener que traer a alguien que exorcice el estudio o algo, porque tenemos algo acá que no lo podemos sacar. Está pasando algo raro que se nos caen las comunicaciones. Mirá, en cualquier momento se nos cae el techo, así que si en algún momento dejamos de hablar con vos es porque nos pasó algo. Esperemos que no. Aprovecho y los saludo. Juan, a vos Ricardo y a Florencia y a toda la audiencia. Bueno, gracias. María Eugenia, bueno, mañana la presencialidad, ¿cómo esperan desde el gremio de docentes privados, cómo esperan esta vuelta plena? Ya han vuelto a clase, pero esta vuelta plena después de la pandemia. Bien, por lo pronto están las comunicaciones que han surgido desde la provincia de Buenos Aires, más allá del que el Consejo Federal de Educación y a nivel nacional se planteó este retorno a la presencialidad plena a partir de mañana. Es real y concreto que primero tienen que estar aseguradas todas las condiciones, porque bueno, nosotros venimos bregando desde el año pasado con el armado de un plan jurisdiccional que bueno, ha sido muy dinámico porque se va ajustando necesariamente a la realidad epidemiológica, pero que no puede pasar por alto, y no se puede pasar por alto, y sobre todo bueno, en el ámbito de gestión privada, sobre todo en aquellas cuestiones que se marcan como excepcionalidades, nosotros manifestamos que el empleador debe cumplir y evitar las excepcionalidades, porque bueno, en muchos de los casos lamentablemente tienen la costumbre de hacerlo excepcional como norma común. Así que obviamente estamos todos expectantes, pero creo que lo prioritario para todos nosotros, todos los gremios docentes y de auxiliares, es que se cumpla con esa situación como primera instancia. María, ¿cómo estás? Quería consultarte en esto que estás hablando de las condiciones edilicias, si bien cambió obviamente el número de distancia social que tienen que mantener los alumnos. En el caso de que la escuela o el instituto no pueda mantener, ¿no?, estas distancias, ¿cómo se va a proceder? ¿Qué es lo que propone el gremio también? Bien, nosotros particularmente tenemos, los empleadores nuestros han insistido en muchos casos, incluso en peores momentos de la pandemia, en mantener las escuelas abiertas y con presencialidad. Hoy día lo que nosotros planteamos es mínimamente, más allá del cumplimiento de todas las condiciones, que se agreguen los lectores de dióxido de carbono, como están, claro, en las escuelas de gestión estatal, y bueno, se realicen los testeos y se respeten las distancias sociales de acuerdo a lo que se plantea como pauta y no como excepción. Lo reiteramos e insistimos porque así las compañeras y compañeros docentes de nuestro ámbito son conscientes y lo pueden exigir también, ¿no? Claro, obviamente. Y en esto que me comentás de tus compañeros, ¿cómo están ustedes avanzados con la vacunación? Ha avanzado un 92%, si no me equivoco, en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que corresponde a docentes. ¿Sentís que esto también facilita ahora no ponerse en riesgo al dar las clases? Sí, a ver, nosotros, obviamente, incluso en nuestra sede, contamos con un vacunatorio de idioma. Creemos que es una manera de evitar y preservar la salud, la vacunación, pero esto no implica el dejar de seguir cuidándonos y exigir que estén todas las pautas y condiciones en el establecimiento educativo y, como siempre decimos, en el aula. ¿Por qué? Porque no es solamente nuestro lugar de trabajo, sino nosotros continuamente estamos con las niñas, los niños y los adolescentes dentro de esos espacios. Entonces, bueno, si nosotros tenemos buenas condiciones de trabajo, obviamente por añadidura, también la comunidad educativa en general goza de esas condiciones. No, porque, bueno, a veces pareciera que, claro, que los docentes solamente exigimos pensando en nosotros y, bueno, no se ve que ese es nuestro lugar de trabajo y que nosotros no estamos solos dentro del aula. Estamos en comunicación con María Eugenia Bocilaiti, que es secretaria adjunta de SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Ella es de la delegación La Plata. María Eugenia, recién hablábamos sobre el tema de paritarias con los gremios estatales. Los docentes estatales han tenido recientemente un ofrecimiento del 45% por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está la situación de ustedes y qué relación tiene con esta paritaria? ¿Tienen con esta paritaria también ustedes del 45%? ¿Están en la misma situación, en el mismo nivel, en ese porcentaje? Sí, nosotros, tenemos dos realidades. Por un lado, por la ley de educación, la ley provincial de educación, nosotros estamos equiparados y como mínimo nuestro sueldo de referencia es el de un docente de gestión estatal con las mismas características. Entonces, si a los compañeros logran un aumento salarial, bueno, nosotros estamos participando hoy día de la mesa paritaria, se beneficia automáticamente a todos los docentes de las escuelas de gestión privada. Porque bueno, entendemos que la educación es una sola, es pública, sí, y tiene distintas gestiones. Pero por el otro lado tenemos algunos establecimientos que cuentan con trabajadores docentes que dictan materias que están por fuera del diseño curricular y lamentablemente ellos no están impactados por estos incrementos que tiene la paritaria provincial. Pero bueno, sí hacen que la escuela pueda brindar una oferta educativa distinta hacia la comunidad y bueno, el empleador pueda poner una cuota diferente, aunque tenga 100% de subvención, y el compañero pareciera que es un trabajador de segunda, pero bueno, realiza las mismas tareas, tiene las mismas obligaciones que un docente de una materia curricular, pero su sueldo no se valora de la misma forma. Entonces, bueno, obviamente un alto porcentaje se ve impactado y beneficiado por estas paritarias provinciales, también nuestros jubilados docentes, pero bueno, lamentablemente todavía tenemos un sector de trabajadores y trabajadoras que están siendo precarizados dentro de los mismos establecimientos. María Eugenia, un sector de la oposición a lo que es el gobierno nacional parece querer instalar cierta imagen de que los alumnos no han tenido clase en un año y medio. Esto lo dijo textualmente Diego Santilli. ¿Cómo tomás estas declaraciones? Porque digo, clases virtuales hubo siempre acá. Creo, entiendo que nunca le faltó la clase al alumno. Primero, bueno, me parece un comentario bastante desacertado y con un total desconocimiento de cómo fueron realmente las clases durante el 2020 y gran parte del 2021. La realidad es que los docentes y los alumnos también tuvieron que aggiornarse a una nueva metodología. Creo que mejor traducción que el acuerdo paritario nacional que se logró el año pasado, hablando incluso de plantear el descanso digital, habla de cómo los docentes y las familias y se pusieron al hombro la continuidad pedagógica desde la virtualidad. Entonces, que se venga a plantear que no hubo clases, me parece que, reitero, es bastante desacertado. Clases hubo siempre. Obviamente que no en el ámbito espacial escuela, sí. Pero tuvimos la escuela dentro de casa. Exacto. Y bueno, fue una cuestión en la que todos tuvimos que reorganizar nuestros horarios, tanto de trabajo como de la vida familiar. ¿Se cumplieron los objetivos pedagógicos de manera virtual como si fuera de manera presencial? Yo creo que ahí, no sé, escucho una reverberancia, perdone. Sí. A ver, ¿escuchás mejor ahí? Sí, te escucho mejor, pero está un poquito entrecortado. ¿Te repito la pregunta? ¿Cómo? ¿Te repito la pregunta? No, la pregunta logré escucharla. Okay. Yo creo que un análisis que nosotros hemos hecho sobre la educación durante el 2020 y parte del 2021, en cuanto a los objetivos, lo vemos más relacionado con una cuestión en la que nos ha interpelado en cuanto a las formas de educar. Creo que desde ese lugar podemos decir que hay muchos objetivos pedagógicos que se han cumplido, pero nos hace pensar una escuela distinta, no ya con la normalidad de marzo de 2020. Entonces, bueno, creo que por ese lado los docentes, las alumnas y los alumnos le hemos tratado de encontrar la forma de manejar la acción de educar y de aprender de una manera distinta. María, desde algunos gremios docentes, UTEBA, por ejemplo, hablaron que si bien obviamente están de acuerdo con la escolaridad presencial, que fue una decisión un poco apresurada el mandar directamente la presencialidad plena. ¿Vos lo sentís así? ¿Sentís que ya era hora por cómo surgieron las aperturas en otros sectores? ¿O crees que también podía esperar? A ver, nosotros desde SADOP venimos trabajando en el bloque educativo con los sindicatos docentes de gestión estatal y los sindicatos de personal auxiliar, y quizás, bueno, la realidad impacta más en ese espacio que tiene que ver con lo edilicio y las condiciones. Claro. Yo entiendo y quiero creer que siempre se va a seguir priorizando la salud y que no tiene que ser... para que no se confunda, que se pueda dar ese retorno seguro a una presencialidad plena de manera paulatina y garantizando, como siempre se hizo en cada establecimiento. Si un establecimiento no está en condiciones, bueno, tratar de que se siga manteniendo la continuidad pedagógica, el vínculo, pero si no se pueden dar las garantías en cuanto a condiciones en el establecimiento, bueno, primero lograrlo que estén las condiciones para que después se pueda dar la presencialidad plena. Porque reitero, creo que no debemos perder el eje de que hay que priorizar la salud. Claro. Entonces, no deja de ser dinámico ese retorno. María Eugenia Bocilaitis, secretaria adjunta de SADOP, del Sindicato Argentino de Docentes Privados, de la Legación de La Plata. Te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por visibilizar la situación de las escuelas de gestión privada en la región. Gracias, María. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Pasó ahí María Eugenia Bocilaitis, anticipando un poco lo que va a ser mañana la presencialidad plena en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hoy salió el comunicado del gobierno de la provincia de Buenos Aires diciendo o explicando cómo va a ser esta presencialidad. Sí, cambiaron algunos protocolos. Recordemos que estamos hablando de 5 millones de alumnos de la provincia de Buenos Aires que regresan a esta presencialidad. En su momento había 1.5 metros de distancia entre alumno y alumno. Ahora esto se va a reemplazar por 90 centímetros. En caso de que no estén dadas las condiciones, digamos como que van a ser una excepción y se tratará de mantener la distancia más larga posible que haya entre cada alumno. Por lo menos hablan de un aforo de 1 metro cuadrado. Y después lo que decía recién María Eugenia, que son los testeos semanales, que hay que ver, ¿no?, si se aplica solamente para las escuelas estatales, ¿no?, porque ya exigía que también se hagan testeos muestrales semanales, que se den en el día, obviamente para cuidar los casos asintomáticos y demás. Después el resto seguimos con los mismos protocolos de todas las pandemias: tapaboca, ventilación, también que bueno, la maestra tiene que tener 2 metros de distancia con los alumnos, y más o menos vamos a ir viendo cómo avanza, ¿no? Porque es un poco complicado también. Sí, en la práctica no se cumple mucho, ¿no? Y yo lo cuento como mi experiencia personal, mi hijo va a un jardín, y sí, lo que hacen es tomar la temperatura cuando ingresa. Claro. Sí, se es exigente respecto a que si el nene tiene síntomas compatibles, él o en la familia de coronavirus se avise inmediatamente y no se manda al chico al colegio, pero después esto de que haya una distancia de 90, un metro, no existen con los chicos, es imposible. Quizás con los que son un poco más grandes, adolescentes, puede llegar, claro, a pedirse, pero los chicos se juntan en el recreo, en la clase. Los recreos dicen que van a ser escalonados también, que siguen de esa manera. Digamos, un grupo sale un turno, otro grupo otro. Yo supongo que eso no van a cambiar la modalidad. Igual sí, en el recreo, aunque sean 10 chicos, 5 chicos, es muy complicado. Igual yo creo que los nenes, más nenes, a veces con el miedo que se les generó también pasar una infancia dentro de este contexto, a veces respetan más que quizás un chico de 13, 12 años que anda abrazando a todos sus amigos y amiguitos en el colegio. Lo vemos en la calle, lo vemos con los chicos, con los adolescentes, ya en los boliches. Ese era un poco el reclamo de parte de la sociedad. Si los jóvenes, los adolescentes, no sé si los chicos menores, pero los adolescentes pueden ir a un boliche, pueden estar en un bar, pueden, claro, estar en una plaza abrazados. No pueden ir a la escuela. Exactamente. Claro. Me parece que está bien. La pandemia no se terminó todavía. La pandemia no se terminó y esperemos que no se recrudezca con la variante Delta. Exacto. Decíamos recién, ya con 63 casos en la provincia. Está bien que hay un gran avance en la vacunación, ¿eh? Claro, eso quería remarcar. Sí. 92% de docentes vacunados con primera dosis, realmente es muy importante. Y recordemos que también comenzó la vacunación para menores de 18 años. Entonces, también van a haber chicas y chicos que si acceden, obviamente es optativo, toda la vacunación es optativa, pero si los padres le dan la autorización también van a poder estar vacunados. Che, les cambio de tema, el tema de la vacunación, hablabas de la vacunación optativa y más. ¿Qué alboroto que hay en Italia con el tema de los anticuarentena, con los no anticuarentena, antivacuna? ¿Cómo puede ser que se habla del primer mundo, se habla de Italia, que fue uno de los países que más sufrió la pandemia en su momento? ¿Se acuerdan que veíamos las imágenes de España e Italia, que los muertos a un costado de las rutas y demás? Sí. Y que hoy haya movimientos que sean antivacuna. Lo de anticuarentena lo puedo interpretar, no lo comparto, pero lo puedo entender, que haya gente que crea que no es lo más indicado una cuarentena. Ahora, antivacuna es ya el absurdo. Están los médicos, Médicos por la Verdad, ¿cómo se llama este grupo médico? Que está en todo el mundo y, digamos, replican lo mismo discurso. Acá también lo vemos. La verdad que yo creo que a veces parece mayor el reclamo de lo que en realidad es cuando ves la cantidad de gente que aceptó vacunarse. Sí, y llama la atención también que había muchos que no querían vacunarse y después eran los primeros reclamando que la vacuna llegue, ¿no? Hace poquito murió un líder antibarbijo europeo. ¿Antibarbijo? Sí, antibarbijo. El tipo decía que no había que usar barbijo, que era malo. ¿De COVID murió? Sí, hubo una chica argentina que alguna vez dijo, eso también no me acuerdo quién era. Y el tipo se murió de COVID, ¿eh? No se murió de otra cosa. Che, y siguiendo con las malas noticias, el Pato Filiol, el reconocido arquero campeón del mundo en 1978, está complicado de salud, tiene COVID. Y aparentemente está pasando con cierta complicación la enfermedad. ¿Está vacunado? Yo creo que sí. Y supongo creo que por la edad va, si él quisiera vacunarse. Pero no creo que lo vi yo hace un tiempo en algún programa de televisión diciendo que tenía, por lo menos la primera seguro. No sé si la segunda. Con lo cual es raro, también es llamativo. 15:33, ya seguimos con más Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. Oh. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 13 horas, es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mecineo. Móvil, Juan Martínez. Producción de exteriores, Cristina Sada. Es lo que hay. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con GEM Platense. ADN24.com.ar. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Y 40 de la tarde, seguimos con más bonaerenser. Está abierto el debate. De Jessica. ¿Bigote sí o bigote no? ¿Se sigue usando el bigotito o no? Sí. Máximo Kirchner, un referente de la oposición, tiene ese bigotito finito. Ese bigotito, muchos jóvenes están usando el bigotito. Muchos sí, lo he visto. Está volviendo. Sí, está volviendo. ¿No? Se usa entre los jóvenes. El bigote finito se usó, creo que en la década del 50. Sí. 40, y en los 70 también se usó bastante. Después como que quedó un poco desfasado. Los montoneros no usaban el finito. Había... Los de la AAA tampoco. Había algunos. Sí, ¿no? Usted dice... que no le daba para tener el bigotón y tenía... Los lentes grandes usaban. Sí. La otra vez me puse un lente grande y mi señora me dijo, pero yo no de la AAA, sacate eso. Sí, ¿cómo están los imaginarios enseguida? Los prejuicios, tremendo. Te pones algo de esa época, una campera de cuero y ya sos... Claro, un Montgomery, te pones un Montgomery, no. Ya, no, olvidate, sos monto, ¿eh? Te revisa, la policía te... Por supuesto. ¿Qué, viajó en el tiempo usted? ¿Quién es? ¿Se usa el bigotito o no se usa el bigotito? Y algunos lo usan, no quiero quemar a mi pobre compañero con su bigotito, pero yo particularmente no soy tan fan. ¿Usted no es bigotera? No. Porque veo que están las botineras, tanto ahora hay... ¿Usted usa bigote, Juan Vega? No, pero eso es barba. Es barba, pero esto es más descuidado, no es por... Eso es desprolijo. Claro, sí. va más. Porque veo que cuesta, usted también tiene su barbita. No, pero yo no, a mí no me gusta, ¿eh? No, a mí tampoco, no me gusta. No, pero vos estás afeitado, te afeitás. Sí, cuando a veces me afeito, sí, pero no. No, a mí la barba no me gusta. La barba se está usando, ¿no? De hecho hay toda una industria ahora de los las barberías y demás. Claro, sí. Súper sí, de moda. Nacieron las barberías, sí. Cosa que era antes impensable. No, antes impensable. No, bueno, no, en una época existió el barbero. Sí, en Buenos Aires. Sí. Ahí volvemos a hablar, 60, 50. Y antes también. Bueno, antes mucho más, digamos. En los 70 se fueron yendo los últimos. Con la navajita. Claro, sí. Pero ahora volvieron. Pero ahora es como que es un poco más sin metro, navajita, ¿no? Más metrosexual, más... No. Lo del barbero, porque antes era... Yo me acuerdo que... Mi viejo iba a cortar, si le cortaban, le pasaban la navaja arriba, abajo, todo. Ahora es como que es más delicadito, Claro. Cuando yo era chico era así, era medio barbero también, ¿eh? Te sentaban ahí en la silla y te daban con la máquina. Nada de tijera y peine, ¿eh? Era máquina, la miércoles, no te quedaba un pelo en la cabeza. Vamos ahora a trasladarnos a la sexta sección electoral. Estamos en comunicación con Ricardo Mosero, que es intendente de Coronel Suárez. ¿Qué tal, Ricardo? Juan Vega te saluda. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo, ¿usted es de la época de la barbería o no? ¿O ya quedó en el pasado eso? Porque veo que ahora se está usando mucho el tema de... No, estaba escuchando eso. No, yo me acuerdo que sí, cuando éramos chicos íbamos al peluquero y te pasaba la máquina. La tijera fue ya cuando era adolescente. Íbamos con papá y nos cortaba, se cortaba el padre y el hijo, me acuerdo. Pero ahora hay un cambio, ahora es como que es muy... Está un poco más de... No quiero ser... quiero buscar no la palabra justa. No como sea, que está si muy no delicado quieres... ahora con la tijerita, la barbita, ¿no? Está un poco más cuidado el tema. Ya. Ahora hay barbería, viste, que va a algún shopping, un shopping tiene barbería sí. Y ya es otro nivel. Bueno, mientras sea fuente de trabajo, ¿no? Que venga, que bienvenido sea también, me parece. Sí, seguro. Acá en Coronel Suárez, antes, hace muchos años atrás, había 3 o 4 peluquerías y ahora debe haber 40, 50, así que hay para elegir, para todos los gustos. Los gauchos no van a la barbería. No, los gauchos van a los peluqueros de antes, a los que todavía tienen la silla con la vidriera que miran para afuera, ¿viste? Sí. Y les cortan. Exactamente. Y algunos se toma alguna caña también. Esas son peluquerías. Esas son peluquerías. No quedan ya de esas acá en la ciudad, no quedan de esas. Ricardo, ¿cómo? No. Sí. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo viene la campaña en el distrito? ¿Cómo la están viviendo? ¿Usted cómo la está experimentando? ¿Qué siente o qué percibe del electorado? Yo creo que hay un entusiasmo muy grande en el sentido de que las cosas las hemos hecho bien por la repercusión que hay en los barrios. Nosotros somos de caminar mucho los barrios, no solamente en la campaña, sino durante todo el año. Y acá nos ha pasado algo raro porque la pandemia no nos permitió esto. Y entonces ahora que este año estuvo mejor, empezamos a hacer las reuniones barriales. Yo tengo 2-3 veces por semana reuniones en los barrios y la gente está entusiasmada y todavía el que le falta alguna obra te está pidiendo la obra y el que tiene todos los servicios está pidiendo hermosear las plazas o los playones deportivos y voy a las radios a micrófono abierto para que la gente pregunte, pida o solicite o sugiera y me doy cuenta que el ánimo ha cambiado totalmente, ¿no? De lo que era la pandemia dura, donde no se podía abrir nada, a lo que es hoy, que prácticamente acá en Suárez, salvo los boliches que no están abiertos, después es una actividad totalmente normal, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí del COVID? Digo, ¿siguen con casos? ¿Han bajado los casos? ¿Cómo está esa situación? ¿En qué porcentaje de vacunados están? Claro, estamos en un porcentaje alto de vacunados y ha bajado. Nosotros teníamos 11 camas en un momento, tuvimos el 120% de la terapia ocupada. Hoy casi 12 camas estaban completas y derivamos a distritos vecinos. Y hoy nos encontramos con 3 camas de terapia ocupadas nada más. Bajaron los casos a 4 o 5 por día, cosa que en un momento estuvimos en 50, 60. Y el porcentaje de vacunados es muy alto. Nosotros tenemos 40.300, 41.000 habitantes y llevamos de primera dosis 35.000 y casi 12.000 de segunda dosis. Tendría que acelerarse un poco lo de la segunda dosis, pero hemos hecho una campaña bastante importante donde la gente, los jóvenes, se anotaron todos, ¿no? Y eso nos da la tranquilidad que la gente creyó en la vacunación. Bueno, vos sabés que el otro día hablábamos con un especialista en salud y nos decía que lo importante era que las segundas dosis estén primero en la zona del conurbano, donde hay más población, que quizás los pueblos o los distritos donde hay menos cantidad de gente, con una dosis está bien. Más allá del reclamo que hace la oposición, de que lleguen las vacunas y demás, nos explicaba esta personalidad de la salud que, bueno, lo importante era que llegue primero aquí, al conurbano. Y esto te lo ato a la pregunta de cómo ves el comportamiento de la oposición en la pandemia. Digo, primero diciendo que la vacuna era veneno, después diciendo que la vacuna no llega. ¿Cómo evaluás lo que fue la oposición en este contexto de pandemia? La oposición siempre buscó un rédito político en todo esto, cosa totalmente desubicada y mezquina, ¿no? Porque la población, eso es lo que fue duro con todos aquellos, todos los que se juntaban en la plaza antivacuna fueron los primeros en vacunarse, entonces quedó desvirtuado todo su reclamo y la gente lo vio como un mamarracho, es decir, te hablo a nivel local. Sí. Supongo que en el interior, en todas las localidades, ha sucedido más o menos lo mismo. Si no puede ser que digan que la vacuna es veneno, después que las vacunas no lleguen, después que por favor que se vacunen a todos y ahora por favor que llegue la segunda dosis. Entonces, viste, yo en un término vulgar para que se entienda, son como la gata flora, esto es así. La oposición siempre buscando un rédito político donde no tiene que haber. Y acá se dieron cuenta rápido porque obviamente la población conoce, nos conocemos todos. Y entonces se dieron cuenta de que no podían ni siquiera levantar la voz, todo lo contrario. Si les pedimos ayudas en el comité de crisis, que nos ayuden a solucionar el problema, y tibiamente participaban, pero sin decir nada, o sea, se mandaron a guardar, así un silencio de radio hubo que no se habló más del tema de antivacuna. Y hoy los que protestan están protestando porque no llega la Sputnik, ni siquiera en las otras vacunas. Si el que se vacunó con Sputnik quiere Sputnik, ¿viste? Entonces no entienden nada, la verdad que no entienden nada, pero ahora también ya se aflojó el tema ese y la gente se sigue anotando, los pocos que quedaron sin anotarse, y se sigue, tenemos un sistema de un vacunatorio espectacular que ha dado resultados positivos, porque los jóvenes se presentaban en forma de inmediato cuando sacamos el comunicado, no hubo como en otros lugares que los jóvenes se resistían. Y bueno, nosotros hicimos una campaña muy importante, ¿no? Si los chicos que quieren volver a salir a los bares, a los boliches y demás, la única solución es que estén vacunados. Y dio buen resultado, así que la oposición se quedó desarmada con ese tema, ¿no? Estamos en comunicación con Ricardo Mosio, que es intendente de Coronel Suárez, distrito de la sexta sección electoral. Mosio, ¿cómo ves la elección a nivel provincial? ¿Pensás que el plan de vacunación, la campaña sanitaria que desplegó el gobierno provincial, va a ser valorada por los bonaerenses en general? ¿O pensás que esta visión o este discurso de la oposición puede llegar a calar? Porque parece que estuviera ahí la discusión hoy. Aquellos que le hacen caso a lo que dice la oposición y aquellos que creen o están de acuerdo con la campaña del gobierno. No, yo creo que la campaña del gobernador, de la gobernación, fue apoyada por todos los intendentes de diferentes colores políticos, y me parece que el peso de la campaña estuvo basada en el peso que pusimos todos los intendentes para convencer a la población, y me parece que ahí la oposición ya va a tener que buscar otra cosa. En realidad la oposición, mira, seamos sinceros, lo que pasó acá en Suárez pasó en todo el país. Acá no se hizo absolutamente nada. Yo estuve 5 periodos seguidos del 95 al 2015, que después en el 2013 me fui de diputado, y sí, hicimos 3.000 viviendas, miles y miles de cuadras de cloaca, escuelas, jardines, accesos, luminarias, y la verdad que dejamos 100 viviendas empezadas y ellos en 4 años no las pudieron terminar, las terminamos nosotros en plena pandemia. No tiene nada la oposición para agarrarse. Vos decís, mirá lo que hicieron. Lo que hicieron fue fundir el país. Por lo tanto, no creo que tengan nada para mostrar. Encima lo esconden a Macri, que fue el principal destructor de todo esto. Lo quieren esconder, pero le siguen dando instrucciones a Vidal y a los demás, aunque no lo digan públicamente. Y no tiene nada la oposición. Yo no puedo creer que haya todavía personas que hagan campaña para Manes, ¿no? Porque es ridículo. Ricardo, se empiezan a conocer datos de lo que son el presupuesto 2022 y las metas, pero hay una meta, por lo menos, de la que todavía no trascende nada, y que es la inflación. Yo te quería preguntar cómo vivieron ustedes el tema inflacionario en el interior de la provincia de Buenos Aires, si fue conflictivo o llevadero. No, acá fue bastante llevadero. Los que más sufren, obviamente, siempre son los que menos tienen, es decir, la familia de los empleados, la clase media baja, los obreros son los que más sufren. Igual tenemos un caudal muy importante, no sé si recordarás, la fábrica de zapatillas en un momento era Gatik, después fue Vulcabras y sí, hoy es DAS, siguen teniendo un caudal de 800 empleados, no digo bien pagos, porque bien pagos sería una cifra muy superior, pero viven mandando los chicos a estudiar afuera, se toman sus vacaciones, o sea, no es un obrero bajo, digamos, tienen buen salario. La fábrica de papel tiene alrededor de 300 empleados y tiene los salarios, uno de los salarios más altos de Suárez, todo lo que es EDES y demás, los salarios son altos. Tal vez los salarios más bajos son, obviamente, como siempre, lo de los peones rurales, ¿no? Son los que pagan el pato de acá. Si los que más tienen son los que menos pagan. Pero la inflación, obviamente, que golpeó a todos por igual. Pero yo creo que acá Suárez se recuperó muy rápido, ¿no? Suárez es una ciudad bastante rica en recursos y demás, y la inflación obviamente que golpea a todos, pierden el poder adquisitivo, pero acá la peor, mira, cuando nosotros hablamos de pandemia, que es lo que más se sufrió, sí. Yo a todo el mundo le digo la verdad, la peor pandemia fue la que nosotros heredamos de Cambiemos. Nosotros fuimos el distrito con mayor desocupación de la provincia de Buenos Aires, lo seguimos siendo. Nos dejaron 6.000 desocupados en 41.000 habitantes, es decir, no hicieron nada para frenar los despidos de la fábrica de zapatillas. Sí, sí, dejamos el 4.000 empleados, ocupación plena, yo en el 2013, sí. y llegaron a la desocupación más alta cuando heredamos el municipio, y encima heredamos una deuda tremenda que la pandemia nos siguió golpeando, entonces hasta el día de hoy nos cuesta mucho recuperarnos. Pero bueno, en realidad la población se recuperó mucho más rápido que el municipio. Si los comercios están todos abiertos, abrieron comercios nuevos, cerró un solo restaurante, pero después el resto están todos funcionando a pleno y siempre hemos dado la libertad que corresponde, ¿no? Dentro de los protocolos tratamos de que la gente pueda vivir más tranquila y normal. Ricardo, vos obviamente me imagino que tenés contacto y relación con pequeños y medianos productores del campo. ¿Qué opinión está teniendo ese sector, particularmente ese segmento, sobre la gestión de Alberto Fernández? No, los pequeños productores, vos sabés bien que... A ver, acá hay una diferencia. Una cosa es Sociedad Rural y Carvap, que agrupa a los mayores productores, más de 800.000 hectáreas. Estos están siempre en contra, pero... Claro, por eso te marcaba pequeños y medianos. Exactamente. Los pequeños productores y los medianos saben perfectamente, si nosotros los intendentes nos encargamos de comunicarle que a ver, todo esto que venden de mayor recorte, los problemas que hay con la exportación de la carne... son ínfimos al lado de las medidas que había tomado Macri, y si vos le haces entender esto y lo ven en sus bolsillos, el problema principal de los productores agropecuarios en general, sí, pequeños, uh-huh, medianos productores y grandes productores, el problema más grande es el clima. El clima ahora viene un poco de seca, ahora estamos con un problema de seca, pero no, sí, es grave todavía para el trigo, para la cosecha fina. Te lo digo porque, a ver, soy productor chico, sí, y soy licenciado en economía agraria, por lo tanto conozco el tema de memoria. Las ganancias que hubo principio de año con la cosecha de trigo, la soja, el girasol y el maíz que en este momento se está cosechando, es abismal, es tremenda la ganancia. Y entonces cuando se quejan que los agroquímicos que están en dólares, sí, y que el dólar cada vez sube, es una mentira, porque los agroquímicos están al dólar oficial y los commodities, los cereales se venden también al dólar oficial. O sea, no habría ningún tipo de motivo en este momento para quejarse en contra del gobierno. Si yo lo que creo es que el gobierno lo que tiene que hacer, si tengo que hacer una crítica al gobierno, es que tiene que comunicar más y difundir más lo que hace antes de tomar medidas. No tomar las medidas y después comunicar. Vos tenés que comunicar antes lo que vas a hacer, porque esto de la restricción en las exportaciones de carne, sí, hay que explicar hasta dónde, exacto, llega. La cuota Hilton la siguen teniendo, las, sí, exportaciones más importantes las siguen teniendo, entonces por ahí se reduce un tipo de exportación nada más. Entonces, cuando levanta la voz Carvap, la sociedad rural, sí, y demás, sí, y todo el mundo va atrás como parece que el PRO, el campo, Cambiemos, todo lo mismo. Entonces todos protestan por algo que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Hoy el campo está más beneficiado que en la época de Macri. Y Ricardo, quería preguntarte en esto también que estabas hablando y lo que nos decías antes de la cantidad de despidos. Sé que se va a reconstruir la terminal de ómnibus allá, también se está armando el mercado. ¿Qué lugar va a ocupar la obra pública, quizás como esta posibilidad de generar empleos, ¿no? En un momento donde todavía no se pudo recuperar la economía a nivel nacional, ¿no? Claro, claro. Esto es importantísimo porque, mira, de infraestructura de Catopodis de Nación, tenemos para completar la obra pública de cloacas que lleva bastante mano de obra. Claro. Hemos arrancado tibiamente por la pandemia, ha hecho que se demore todo. Esto que vos decías de la terminal, lo acabo de firmar la semana pasada. Y entre hoy y mañana está llegándome el convenio y el anticipo para licitar la obra. Esto son todas obras de un año de plazo, por lo menos durante un año vamos a estar construyendo 120 viviendas, la terminal de ómnibus, 3 escuelas, 2 jardines, miles de metros de cloacas, de agua corriente, de gas natural. Así que eso, la obra pública va a producir un impacto muy importante en la generación de empleo. Pero a su vez, estoy trabajando con Ariel Yale, con el secretario de Comercio Exterior, para que la fábrica vuelva a tomar empleados, porque ya hay una perspectiva de venta un poco más grande, de exportación de zapatillas un poco más importante. Entonces, la idea nuestra, no digo de recuperar los 4.000 empleados, porque la situación del país no da por ahora, pero mínimamente la fábrica estaría en condiciones, en términos de un año, de tomar 800.000 empleados más, ¿no? Ricardo Mosero, le agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande, que tengan buena semana. Gracias, un abrazo grande. Pasó Ricardo Mosero, intendente de Coronel Suárez, distrito de la sexta sección electoral, contando un poco la situación del campo, la situación de la pandemia y las obras que se están llevando adelante en el distrito. 15:59, ya nos despedimos. Ya nos vamos, che. ¿Cómo estuvo, Florencia? Hoy fue un día típico, le prometemos que no son todos los días iguales, ¿eh? No, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien, más allá de los inconvenientes técnicos. A veces la pasamos bien. No, la pasamos bien. Es una frase hecha, pero es la primera vez que nos pasa, ¿sí? Así que no pasa seguido. Es cierto. Lo veremos el jueves. El jueves vuelve. El jueves vuelve. El jueves. Bueno, nos encontramos el jueves a las 14 por aquí, por Radio Capital 91.3. Chau.